Bueno, vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Público. Estamos en la recta final, rectísima final, para terminar nuestro curso. Afortunadamente. Bueno, antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a Benjamín Cervantes, que fue alumno mío ya hace meses pasados. Ahora es todo un abogado, especialista en Derecho Constitucional y profesor de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Benjamín, si eres tan amable, la verdad no lo conozca. Y actualmente labora en el Instituto Nacional Electoral. Tanto que hemos cerrado el instituto últimamente con estas aulas, en esta aula, ¿verdad? Bienvenido, Benjamín, gracias por participar. Bueno, la clase anterior, espero que el día de hoy nos salga bueno el audio, con su ayuda. El audio anterior, el contenido es bueno, hay muchas risas, lo cual es bueno para el audio, sin embargo hubo algunas interrupciones. Confío que con el repaso de hoy, entonces sí tengamos audio de la responsabilidad internacional de los estados. Entonces, por ese motivo vamos a hacer un repaso del tema de la responsabilidad del estado en el derecho internacional público. Bianca Yasmín, no está, ¿verdad? Sara Montserrat. Principalmente, ¿cómo es la regulación de la responsabilidad internacional del Estado? ¿Convencional o consuetudinaria? Sara Montserrat. Bueno, ¿cómo es principalmente la regulación, Sara? ¿Por perdón? ¿Otra vez? Consuetudinaria, es correcto. Y bueno, ¿qué es la responsabilidad internacional? A mano alzada, esto va a ser a mano alzada, a ver si podemos ir más rápido. ¿Qué es la responsabilidad internacional? ¿Me recuerdas tu nombre? Luis Ángel. Luis Ángel. Esta es la lectura que se entiende como la institución de derecho internacional, por medio de la cual se establece que cualquier violación de compromiso contenido en una norma internacional trae por consecuencia una obligación de efectuar una reparación moral o material. Correcto, esa es nuestra definición de responsabilidad internacional. ¿Qué elementos tiene la responsabilidad internacional? ¿Me recuerdas su nombre? Charlie. Charlie, cierto. Uh-huh. A los elementos es la violación a una norma internacional y el daño. Violación a una norma internacional y el daño. Correcto. Qué rápido estamos avanzando, qué bueno. La lectura menciona que hay una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esa resolución se llama sobre los principios jurídicos que rigen las actividades de los estados en la exploración y el uso del espacio exterior, y establece un tipo de responsabilidad. Estamos hablando de responsabilidad de los estados, establece cierto tipo de responsabilidad. ¿Qué responsabilidad es esa? Si es responsabilidad objetiva o si es responsabilidad por culpa. ¿Me recuerdas tu nombre? Kevin Ryan. Kevin. Dice, ¿qué tipo de riesgo? Perdón, ¿me distraje otra vez? La teoría objetiva del riesgo. La teoría objetiva o del riesgo. ¿Qué será eso de teoría objetiva o del riesgo? ¿Alguien más sabe qué será eso? Como objetos que dañan físicamente, objetos que dañan satélites, cosas. Sí, son buenos ejemplos. Cristina, ¿quieres agregar algo? Es la realización de actividades lícitas que causan un daño. Efectivamente, realización de actividades lícitas, permitidas, ¿no? Actividades permitidas o lícitas que conllevan un riesgo y pueden causar un daño, ¿no? Por ejemplo, transportar hidrocarburos, lanzar objetos al espacio exterior o espacio cósmico, como quieran llamarle, generar energía eléctrica mediante energía nuclear civil, no de carácter militar, y esos son nuestros ejemplos, ¿no? Es correcto. ¿Qué órganos del Estado pueden generar la responsabilidad internacional del Estado? Carla. El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Correcto. ¿Solamente? Cualquier órgano del Estado, según la doctrina. Claro, nuestro tema está regulado por la costumbre. Es decir, no tenemos un tratado que regule la responsabilidad de los Estados. Conforme a la, y, bueno, entonces la responsabilidad internacional se regula mediante la costumbre. Sin embargo, la doctrina estima, considera, en específico la Comisión de Derecho Internacional, ojalá yo forme parte de esa comisión algún día, establece mediante la doctrina que cualquier órgano del Estado puede generar la responsabilidad internacional del Estado. ¿Verdad? Y es ahí donde hicimos algún comentario al Instituto Nacional Electoral que no vamos a repetir el día de hoy. Entonces, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial principalmente son los que más nos suenan por la teoría de la división de poderes, quizás. ¿Quién nos puede dar un ejemplo de responsabilidad internacional generada por el poder ejecutivo? Es lo más sencillo, ¿no? Cuando un militar cometía delitos de deshonra. Cuando un militar comete delitos de lesa humanidad, en ese caso estamos en presencia del derecho penal internacional y entraría en conocimiento, podría entrar en conocimiento un órgano. ¿Qué órgano es ese? ¿Perdón? Si un militar comete los delitos de lesa humanidad, ¿qué órgano podría entrar a conocer? La Corte Penal Internacional. Y mi ejemplo sería, yo digo que el caso de Ayotzinapa, si fuera con, yo vemos que con permiso o autorización o recomendación del gobierno federal. A ver, abunda un poco en el argumento. Pues, si el gobierno local, que sabemos que fue el que según ordenó la desaparición y posterior muerte de los normalistas de Ayotzinapa, haya sido, digamos, que alentado o haya permitido el gobierno federal este acto como se plantea de que los militares lo permitieron, porque el gobierno federal está esperando, pues sería, entraría en lo que está ubicado en la Constitución Internacional porque estaría violando los tratados de derechos humanos que ha celebrado. Bueno, sí, la desaparición forzada es un tipo penal que se encuadra dentro del tipo penal conocido como delito de lesa humanidad y habría violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? En el caso de Ayotzinapa, tan sonado hoy en la prensa. Y vaya, en fin, es el tema de, actual, ¿no? En México y en el mundo, que sea un problema que se internacionalizó. Sin embargo, ahí, si se trata de un crimen de lesa humanidad, nuevamente traería conocimiento o podría entrar en conocimiento la Corte Penal Internacional. Y el tema de los derechos humanos, una especialidad específica, pues también tendría mucho que ver en ese caso, ¿no? Es decir, las graves violaciones a los derechos humanos podrían convertirse en una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Eventualmente el Consejo de Seguridad podría conocer el tema. Digo, no estoy diciendo que lo vayan a conocer, no creo que vayan a conocer el Consejo de Seguridad, simple y sencillamente es una hipótesis que se encuadra, pues, como ustedes pueden interpretar en la Carta de las Naciones Unidas. Pero bueno, puede ser un tema discutible, ¿no? Si el tema llegase a organismos internacionales, porque ya en la administración anterior hay un ejercicio al respecto, no sé cómo se encuentra el proceso en estos momentos, pero hay un ejercicio también ante la Corte Penal Internacional. El que sí llegó a la Corte Penal y a la Corte Internacional americana es lo del caso Padilla. Ahí sí, somos cartas en el asunto, propuestas internacional. Y por ende también la resolución fue que México, el país, como tal, nuestra nación es responsable de la desaparición de aquella persona en el caso de los militares. Ciertamente, la. La Comisión Interamericana, ¿quién de, bueno, conoció en principio la Comisión Interamericana y después conoció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Se declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Ladilla. ¿En qué estado? Guerrero. ¿En Guerrero? Bueno, pues bueno, extraña coincidencia, ¿verdad? Primero, en el momento de que, bueno, él iba con un grupo de compañeros y guerrilleros, iba con su hijo, el primer retén fue militares, los bajaron a todos, posteriormente como a los 20 o una hora, otra vez hubo un retén en el cual se solicitó que volvieran a bajar, y es cuando lo toman y dejan que se vaya el hijo. Entonces, y el Estado mexicano, bueno, el Estado mexicano fue declarado responsable internacionalmente. Luego entonces debió reparar el daño. Hizo un acto público pidiendo perdón a las víctimas y tengo entendido que no sé si ofrecieron alguna indemnización a las víctimas, ¿no? No sé si las víctimas hayan estado conformes. Sin embargo, sí hubo un acto público que se publicó en la prensa de cuál Estado mexicano pidió disculpas, pues perdón, ¿no? Con la pena, ¿verdad? Es un caso también, yo no lo había mencionado, pero ilustra el tema de los derechos humanos en cuanto a la responsabilidad internacional, ¿no? Violaciones graves a los derechos humanos que eventualmente podrían convertirse en una amenaza a la paz y la seguridad internacional. ¿Y qué significaría que el Consejo de Seguridad considere que hay una amenaza a la paz y a la seguridad internacional? ¿Qué implicaciones tendría? No sé si entienden mi pregunta. Pues nada, que... Bueno, reflexionen. ¿Alguien quiere agregar? ¿Perdón? ¿Podría intervenir a México como tal? Pues podría llegar a ordenar el uso de la fuerza en contra del Estado mexicano. No estoy sugiriendo que lo haga, no estoy diciendo que lo hará. Sin embargo, Estados Unidos se ha pronunciado por el caso insistentemente, ¿no? Está preocupado por el asunto porque dice que espera que haya una justicia pronta y expedita en ese caso, que es un tema que le afecta al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Por la violación de los derechos humanos. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? ¿No? No. Entonces, ¿el Poder Ejecutivo cómo puede generar responsabilidad internacional del Estado? Ya dijimos que en el caso de Rosendo Ladilla puede ser un caso, ¿no? Si el Estado mexicano fracasó en otorgar seguridad a sus ciudadanos, si fue declarado responsable internacionalmente por un órgano internacional, el cual forma parte, en específico, del sistema interamericano de los derechos humanos, pues en ese caso, sea por acción u omisión, el Estado mexicano fue declarado responsable internacionalmente. Otros casos que puede generar responsabilidad internacional del Estado es que los militares crucen una frontera y generen daños, hagan pillaje en el territorio de otro Estado, sin que el Estado lo haya ordenado, ¿verdad? O puede ser el caso de Colombia y Ecuador, que hasta donde yo sé no se ha declarado responsable internacionalmente al Estado colombiano, quise decir. Si recuerdan el caso, en el caso de Colombia mandó tropas a territorio ecuatoriano y no es que haya hecho pillaje en boca del gobierno colombiano, sino que fue a luchar contra el terrorismo. Sin embargo, lo único inconveniente es que había una frontera en medio que era el territorio de Ecuador y Ecuador no estuvo de acuerdo. Entonces eso puede generar la responsabilidad internacional del Estado. ¿Está obligado el Estado colombiano a no infringir la frontera ecuatoriana? ¿Está obligado el Estado colombiano a no infringir la frontera ecuatoriana? Sí. Sí, ¿no? Los escucho con ciertas dudas, no sé por qué. A ver, ¿Estados Unidos de América está obligado a no infringir la frontera con México? Sí. ¿Lo dudan? No. Está obligado, ¿no? Claro que está obligado, aunque sea la primera potencia todavía, está obligado a no infringir la frontera con México. que pueda poner un muro, bueno, pues es un acto soberano de los Estados Unidos de América, en mi opinión un acto inamistoso por parte de ellos, porque nos llaman socios, Telecán, etcétera, pero nos ponen un murito ahí en el... ¿La otra mano, quién ha visto ese muro? ¿Dónde? ¿Perdón? En documentales. Bueno, ¿quién ha visto, ya sea virtual o en persona, in situ, el muro? Y en in situ, ¿quién ha visto el muro in situ? ¿Nadie ha ido a Tijuana? Bueno, les recomiendo ir a Tijuana. También al cerca de Tijuana está Mexicali, ¿no? Una gran ciudad, la capital del estado. Allí nació el profesor de este curso, allí estudió, en fin, etc. Y se ve el muro, cuando los llamados cachanillas, yo entre ellos, acostumbran, yo ya no, porque no vivo allá, vivo aquí, pero cuando vivía allá o cuando regresaba en diciembre para allá, pues voy a cruzar seguramente, como se dice, ¿no? Voy para el otro lado, voy a cruzar la línea, es decir, voy a ir hacia los Estados Unidos. De shopping, claro, ¿no? Pues, se pueda ir al zoológico de San Diego, ¿no? Que es otro atractivo. A Disneylandia nunca fui, pero yo creo que tendré que ir en alguno de estos días, ¿verdad? En algún momento tendré que ir a Disneylandia. Bueno, entonces cuando uno intenta cruzar hacia Calexico desde Mexicali, pues está dividido por un muro, ¿no? Y uno va en coche, si va en coche o puede cruzar caminando, pero el muro es parte de la vida cotidiana de los cachanillas, así llamados, en esa región. Y en Tijuana es todavía más cruda quizás el muro, porque está, cuando ustedes van al aeropuerto o llegan al aeropuerto y van al lugar donde se dirijan en Tijuana, pues tienen que pasar por el muro, o sea, la frontera entre México y los Estados Unidos. Y es muy llamativo porque lo que sale en los documentales me parece que es eso, que son las cruces que están puestas o visibles en el muro, ¿no? ¿Qué representarán esas cruces? Pues víctimas, ¿no? Víctimas que han intentado cruzar hacia los Estados Unidos. Creo que tienen nombre, si no me equivoco, las cruces, ¿verdad? Pero bueno, entonces... Regresando a nuestro tema, la responsabilidad internacional del Estado en el derecho internacional público, actos de militares que cruzan la frontera, su frontera, y entran a territorio de otro Estado y realizan pillaje. Eso nunca ha ocurrido, ¿verdad? Seguramente, pero esos militares estarían generando la responsabilidad internacional del Estado, ¿verdad? En ese caso se le conoce como la doctrina ultra vires, es decir, actos realizados más allá de las funciones a las cuales están destinados. Se considera que los soldados pues tienen por función cuidar la soberanía de su estado. Actualmente se les realizan otro tipo de actividades y funciones, ¿no? Sobre todo en el estado mexicano, no vamos a entrar al tema, pero se les encomienda a otras funciones. Entonces, si la función es la salvaguarda de la soberanía de un Estado, pero ingresan haciendo pillaje a otro Estado, pues generan responsabilidad internacional del Estado. Primero, habría una violación al derecho internacional porque esos militares estarían violando la soberanía de otro Estado. En segundo lugar, pues los actos de pillaje generan daño, ¿no?, en el otro Estado. Y bueno... No hablaremos cuando un avión por error cruza la soberanía aérea de un Estado. Eso es muy riesgoso. Continuamos. ¿El poder legislativo cómo puede generar responsabilidad internacional del Estado? Brenda. Por la promulgación de leyes contrarias a las obligaciones internacionales. Ajá. Ese sería un caso. Ese es por acción. ¿Y cómo sería por omisión? Por la falta de legislación necesaria. Pues que no emita una legislación necesaria. Les sugiero un ejemplo. La Convención para Prevenir y sancionar el delito internacional de genocidio obliga a los estados a realizar modificaciones legislativas. Si un estado adopta, se adhiere a la convención para prevenir y sancionar el delito internacional de genocidio, está obligado entonces a realizar cambios legislativos, incluir el tipo penal de genocidio en su código penal, si es necesario, pues hacer los cambios constitucionales respectivos, ¿verdad? Y bueno, no se me ocurre que se genere una ley que produzca la responsabilidad internacional del Estado. Se me parecería absurdo, ¿no?, que el Estado mexicano firmara, no sé, con los Estados Unidos de América, ah, nos vamos a hacer esclavos a los mexicanos. Vamos a regular la trata de blancas, ¿no? Es decir, regular en el sentido de que no se va a prohibir, sino que se va a comercializar, ¿no?, la trata de personas. En fin, es un absurdo, ¿no? No ocurrirá que el Estado mexicano promulgue una ley en ese sentido. Es un absurdo solamente para ilustrar que el poder legislativo, pues, no se puede aprobar una legislación contraria al derecho internacional. Ahora que está en discusiones, yo creo que a veces se aprobó en el Senado, no sé si hoy o la semana pasada, la... ¿Cuál? No, el jueves, no, creo que mañana se aprueban los finalistas para la CNDH y el jueves ya se aprobó. Ah, bueno, pues no estaba pensando en eso, pero gracias. Ya pronto se va a aprobar el próximo comisionado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿perdón? No, el presupuesto. El presupuesto se está discutiendo en diputados, efectivamente tiene facultad exclusiva la Cámara de Diputados, pero estaba pensando en la Ley General de Niños y Jóvenes y Adolescentes, que fue muy discutida en el Senado, y uno de los argumentos que más escuché entre los senadores fue que algunos senadores estaban insatisfechos por el contenido de las normas de esa ley, porque no cumplía satisfactoriamente las obligaciones internacionales del Estado mexicano derivadas de tratados internacionales. Supongo yo que la Convención de los Derechos del Niño. Es una reflexión solamente, no he estudiado el tema, pero suponiendo que esa ley contemple normas contrarias a los tratados internacionales, pues eventualmente podría generar responsabilidad internacional del Estado mexicano en la promulgación de una ley. No estoy diciendo que la ley esté mal, solamente es una reflexión para ilustrar que la promulgación de una ley, de una norma por el poder judicial, podría generar responsabilidad internacional del Estado. ¿Y el Poder Judicial cómo puede generar responsabilidad internacional del Estado? ¿Podría ser por la denegación de justicia? Exactamente, por la vía de la denegación de justicia. ¿Y qué es la denegación de justicia? Es la falta de la administración de justicia doméstica hacia un Estado. Es la falla, la falta, el error judicial. No, perdón. Es una falla judicial que perjudica a un extranjero, ¿verdad? Fracaso en el proporcionar al extranjero el mismo remedio que se proporciona al nacional, cuando tal recurso está a su disposición. Pero me quedé pensando, Paola, ¿quién va a ser el próximo comisionado de la Comisión Nacional? ¿Qué se dice? Pues el abogado general está menos fuerte. Es probable. Pero Plasencia ha estado enviando comunicados a cada senador, hablando con él. En mi opinión, Plasencia lo descarto. Lo descarto de plano. Igual y me equivoco, ¿no? Espero no equivocarme, la verdad. Pero bueno. Y ok, bueno, entonces hay otros nombres, ¿no? También. Bueno, pero tu opinión podría ser el abogado general con licencia. Okay. Continuamos. Un movimiento insurreccional, ¿cómo se relaciona con la figura de la responsabilidad internacional? más bien es responsable internacionalmente el Estado por actos de un movimiento insurreccional que ocurre en su territorio. Vamos a ver la cosa de Ricardo. Sí, un Estado no es responsable hasta que, si se da el caso de la insurrección, no hizo o no prevé pues los movimientos del grupo insurreccional, pues no tuvo las medidas para. Ahí aplica la teoría de la debida diligencia, ¿no? La teoría de la debida diligencia. ¿Debida diligencia para qué? Para prevenir los movimientos insurreccionales o para evitar los movimientos insurreccionales, ¿no? Que generen daños a terceros, estados. Y un grupo insurrecto que llega a constituir un gobierno de facto, ¿es o no responsable internacionalmente y en qué momento? Kevin. Sí, incluso antes de su victoria. Efectivamente. Continúa. Ya que se interpreta. Ah, perdón. Ya que se interpreta que ya tenía cierta representación. Sí, el grupo insurreccional que llega a formar un gobierno de facto es responsable internacionalmente, incluso antes de su victoria, porque se interpreta que ya tenía determinada o alguna o cierta representación internacional. ¿Y la protección diplomática qué es? ¿Quién nos puede decir algo de la protección diplomática? ¿Cómo aplica? ¿A qué se refiere? Bueno, es un recurso de las grandes potencias, históricamente en el siglo XIX, fue un recurso de las grandes potencias para proteger a quién. A sus nacionales por daños causados a sus personas o patrimonio, que muchas veces desembocó en el uso de la fuerza. Implicó que los extranjeros preferían acudir a qué? A la protección de sus países. A la protección de sus potencias, de sus países, en lugar de qué? De la justicia local, ¿no? Y según Manuel Becerra Ramírez, director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, la práctica de la protección diplomática es esencialmente colonial, significando eso un dominio de una potencia sobre un país. Efectivamente, significó esencialmente una práctica colonial. ¿Quién sufrió esa práctica? ¿Perdón? México y otros países de Latinoamérica. Ah, poco México sufrió de eso. Hay dos doctrinas que limitan la protección diplomática. La primera y la segunda. Sara. La doctrina Calvo y la doctrina Drago. La doctrina Calvo y la doctrina Drago. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Jorge. La doctrina Calvo es la que impide que los países centralmente los asuntos internos del otro estado. La Drago limita el uso de la fuerza. La diferencia está en que la Drago limita el uso de la fuerza, haciendo uso de la práctica, de la protección diplomática. Y la doctrina Calvo postula que los estados no pueden intervenir en protección de sus nacionales por posibles daños causados a sus personas o patrimonio, más allá de qué. De lo que señalan los medios locales sobre una base de igualdad con la población local. Excelente. Más allá de lo que señalen los medios locales sobre una base de igualdad con la población local, aunque la lectura dice, si no me equivoco, ¿no? Nativa, ¿no? Nativa. Uh-huh. No sé si sea correcta esa palabra, pero eso dice la lectura. Calvo y Drago tienen ese nombre, esas doctrinas, ¿por qué? ¿Sara? Porque las personas que fueron desarrolladas a su honor se fue a Calvo, el que Carlos Calvo. Exacto. Drago, Luis Drago. Excelente. También argentino. Es decir, que la doctrina argentina ha influido la doctrina del derecho internacional. Y como simple reflexión, porque eso no está en su lectura, pero convendría pensar, reflexionar, analizar. la regulación internacional de las inversiones extranjeras, ¿verdad? ¿Cómo es que se relacionaría o no la regulación internacional de las inversiones extranjeras con la responsabilidad internacional? Si se relaciona o no, quizás no. Y con estas doctrinas que son del siglo XIX, es decir, que son doctrinas, si bien no es que hayan pasado de moda, pues son doctrinas históricas, ¿verdad? Ahora, me pregunto si habrá excluyentes de responsabilidad internacional. Sí. ¿No? Vamos a poner por caso. En el 2007, como ya les dije, Colombia envió a sus tropas a territorio ecuatoriano envió a sus tropas a territorio ecuatoriano, Estado colombiano. ¿Hay allí una violación al derecho internacional? ¿Qué fue lo que hizo Colombia? Pues esas tropas destruyeron un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, citas en Ecuador, ¿no? Entonces, Colombia argumentó que en la lucha contra el terrorismo inaugurada por los Estados Unidos en el 2001, bueno, no inaugurada, más bien publicitada, ¿no?, globalmente, esa lucha contra el terrorismo en el 2001, escasos dos años después de la intervención a Yugoslavia, ¿no?, por parte de la OTAN. Bueno, pues Colombia dijo, no, yo en la lucha contra el terrorismo, las FARC son un grupo terrorista, yo en la lucha contra el terrorismo puedo ingresar al territorio colombiano para salvaguardar la seguridad de mis ciudadanos. Entonces mandó tropas a Ecuador. ¿Hay una violación al derecho internacional? Sí. ¿Qué, qué norma se viola en ese caso? El principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, la integridad territorial del estado, en fin, se violenta prácticamente todo, ¿verdad? Todos los principios del derecho internacional. ¿Y de qué forma podría haber una excluyente de responsabilidad internacional? ¿En ese caso? ¿Mediante el consentimiento? ¿Quién tendría? Salud, ¿quién tendría que dar el consentimiento? El Ecuador debería de verdad dar el consentimiento de que los colombianos. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiesen llegado a un acuerdo Colombia y Ecuador para que las tropas de Colombia ingresaran al territorio ecuatoriano? Pues eso sería una excluyente de responsabilidad. Eso nunca hubiera ocurrido, seguramente, ¿no? Pero es una hipótesis que se encuentra dentro del derecho internacional. ¿Por qué nunca hubiera ocurrido? Porque ningún estado quiere que vengan aquí a su... Nadie quiere que venga a su casa, que le arreglen sus cosas, ¿no?, sus problemas internos, ¿verdad? ¿O no? Pero bueno, puede dar su consentimiento. Así como Irak dio su consentimiento, claro, después de que intervinieron militarmente Irak, cambió el gobierno de Irak, y el gobierno que sustituyó al gobierno intervenido de Irak, me refiero al gobierno de Saddam Hussein, que fue sustituido por otro gobierno, pues ese otro gobierno llegó a acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? ¿Quieres que te mande tropas, no?, le preguntó Estados Unidos al gobierno de Irak, y el gobierno de Irak dijo, mándame tropas. Entonces allí hay consentimiento. El caso de Afganistán es otro caso. No estoy discutiendo el origen de esos acuerdos, sino que hay un acuerdo, ¿verdad?, un acuerdo internacional. Ahora, ¿qué ocurriría si México, Estados Unidos de América y Canadá adoptan un tratado de libre comercio llamado TLCAN? ¿Verdad? Las proporciones no son por territoriales, ¿no?, sino por otros motivos en el esquema, en la pizarra. ¿Qué ocurriría si Estados Unidos de América y México y Canadá adoptan un tratado de libre comercio para América del Norte y se obligan a ir eliminando paulatinamente aranceles, y Estados Unidos impone un arancel indebido, ilegal, conforme al TLCAN a México, ¿no?, alguna mercancía mexicana o algún servicio mexicano, no sé, ¿habría una violación al derecho internacional? Sí, pues habría una violación al TLCAN, un tratado internacional. Y en respuesta, el Estado mexicano... Ah, me pusiste un arancel. Yo te voy a poner dos, ¿no? Ah, mejor uno. Te voy a poner uno. ¿Y va? ¿Es una violación al derecho internacional? No. ¿Fernanda? No, porque estaríamos comprando el excluyente de responsabilidad. No, porque habría una excluyente responsabilidad. Es decir, lo que en principio sería una violación al derecho internacional, imponer un arancel y violación al Telecán, se convierte en legítimo, en legal, por la vía de una figura, la figura de la represalia, en este caso represalia comercial. Ahora, ¿qué ocurre si un Estado interviene militarmente a otro Estado y ese otro Estado, el Estado afectado, el Estado intervenido, se defiende y hace uso de la fuerza? ¿Alguien dijo allá? ¿Quién? Ricardo. Bueno, es válido con el expediente de legítima defensa. Es válido porque... Perdón, te interrumpí. Es válido porque la legítima defensa, la defensa propia, es una excluyente responsabilidad de la acción. Sin embargo, tiene dos importantes limitantes. ¿Conforme a la Carta de las Naciones Unidas? Debe realizarse conforme a la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué significará que debe realizarse conforme a la Carta de las Naciones Unidas? Una amenaza real, inminente, y la respuesta debe ser proporcional, ¿no? Porque no puede ser que se le intervenga, es decir, para ilustrar el problema, no puedo responder usando armas nucleares, ¿verdad? Una intervención armada en la que no se hace uso de armas nucleares, pues no puede responderse con armas nucleares, ¿no? Por ejemplo, ahí no habría proporcionalidad. Y la segunda limitante, ya tenemos la primera, ¿no? Conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la segunda limitante. No usar armas prohibidas por el derecho internacional humanitario. Y no violentar el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, si el Estado que se defiende hace prisioneros, ¿qué tendría que hacer con los prisioneros? Liberarlos. Por lo menos proteger su vida, ¿verdad? Cuando un combatiente queda fuera de combate, ese combatiente que está fuera de combate debe protegerse su vida, ¿no? Por eso, cuando fue la intervención a Libia, seguramente quizás algunos de ustedes vieron unas imágenes muy violentas en el que un personaje muy conocido fue violentado en su persona y asesinado, ¿no? Y él no estaba armado, ¿verdad? Eso fue un acto, un crimen de guerra, ¿verdad? El estricto derecho internacional fue un crimen de guerra, claro. Antes fue satanizado en la prensa internacional, en la prensa global, en la más media global, y para generar el sentimiento en la población de que fue un acto justo, ¿no? Sin embargo, conforme al derecho internacional, eso fue un crimen de guerra, un acto no solo abominable porque lo que le hicieron a ese personaje, sino porque violentó el derecho internacional humanitario. Ah, qué rápido estamos avanzando. Nos está saliendo muy bueno el audio, ¿verdad? ¿Qué es el estado de necesidad? Bueno, el estado de necesidad también es una excluyente de responsabilidad internacional. Que puede justificar no cumplir, salud, puede justificar no cumplir con una obligación internacional cuando se requiere para garantizar intereses del Estado afectado, intereses esenciales del Estado afectado. Pero hay un caso en que no se puede invocar. Jorge. Cuando el Estado que invoca el Estado de necesidad generó el Estado de necesidad del Estado, del propio Estado. Como podría ser generar la incapacidad de pago por una falta propia. ¿No? No sé, que quiera comprar un avión nuevo, cosas así, ¿no? ¿Perdón? ¿Querías agregar algo? No. ¿Sí? Bueno, ya lo mencionaron. Hay dos grandes tipos, rubros, o una gran división en dos de la responsabilidad internacional. ¿Quién nos puede hablar de esos dos grandes tipos de responsabilidad internacional? No sé cómo hacer la pregunta, pero... ¿Risa? ¿Sí? Que es de responsabilidad internacional por hechos lícitos y responsabilidad internacional por hechos ilícitos. Exacto, la responsabilidad internacional se dividiría en dos, o se divide en dos: responsabilidad internacional por hechos lícitos y responsabilidad internacional por hechos ilícitos. Por hechos ilícitos. ¿Cuáles son los unos y cuáles son los otros? Sencillo, ¿no? Porque ya son... Carla. La que es por hechos lícitos, pues ya lo habíamos comentado, que al inicio son hechos lícitos, pero finalmente terminan siendo riesgosos. Hechos lícitos, riesgosos. Ajá. ¿No? Y pues la primera, que es la que requiere dolo, es una violación a una norma internacional. Entonces, estamos hablando de los ilícitos. Ilícitos. Ajá. Desde un inicio, pues... el Estado actuaría de manera ilícita si realiza alguna de esas conductas. ¿Algún ejemplo para ilustrar de uno y de otro? Si alguien más tiene un ejemplo en mente. Yo los he mencionado. Por eso lícitos. Esmeralda, te veo con ganas de participar. ¿No? ¿No? Sé que estás reflexionando intensamente. Responsabilidad subjetiva sería como un derrame petrolero, por ejemplo, derrame petrolero, sí. Y responsabilidad subjetiva, pues que activa cualquier obligación internacional, como usted ha mencionado, entrar en un territorio que no es el país. Pillaje de militares hacia otro estado, promulgar una ley contra el derecho internacional, no promulgar una ley en la que está obligado el estado, denegar la denegación de justicia en el caso del poder judicial, ¿no? Muy bien. En el caso de la responsabilidad objetiva, es decir, que no se requiera dolo ni culpa, simple y sencillamente que se produzca un daño, hay que tomar en cuenta que hay una teoría que se llama la teoría de la debida diligencia. Se llama teoría de la debida diligencia de supervisión o control suficiente. Es decir, si un Estado... genera, produce, construye una estación nuclear civil para generar energía eléctrica proveniente de la energía nuclear civil, es decir, no militar, es responsable el Estado internacionalmente en el momento en que se produzca un daño. Cuando el Estado, conforme a esta teoría de la responsabilidad objetiva por hechos lícitos, implica el deber del Estado de la debida diligencia, de supervisión o control suficiente, sin lo cual, de causarse un daño, se actualiza la responsabilidad internacional por un acto ilícito, por infracción de una obligación internacional. Seguramente todos han escuchado hablar de Fukushima, ¿no? ¿Alguien no ha escuchado hablar de Fukushima? Fukushima se le llama, quizás, pero la pronunciación, según tengo entendido, es Fukushima. ¿Alguien no ha escuchado hablar de Fukushima? ¿Alguien sí ha escuchado hablar de Fukushima? ¿Alguien está despierto en esta? Levanta la mano, ¿quién ha escuchado hablar de Fukushima? Fukushima, en Japón. Levanta la mano, ¿quién no ha escuchado hablar de Fukushima? No. ¿Saben de qué estoy hablando o no? Creo que no, ¿verdad? Bueno, Fukushima es un lugar de Japón en el que había centrales nucleares con 4 reactores nucleares. Hace como no sé en qué año fue, no sé si el año pasado o antepasado, hubo un terremoto. Creo que superó los 9 grados Richter ese terremoto, y hubo un posterior tsunami. Entonces se dañaron los 4 reactores. las centrales nucleares con tecnología de una, no lo voy a mencionar, es una corporación estadounidense muy importante que también produce autos. Tenía medidas de seguridad, ¿no? Sin embargo, se dice, se piensa que, pues, o se argumenta por parte de esa corporación que, pues, como no hay registros de un terremoto de esa magnitud, las medidas de seguridad se tomaron para terremotos conforme a los registros que ha habido en la región, ¿verdad? Entonces, en teoría, aunque se causó un daño porque se sigue arrojando agua radioeléctrica al Océano Pacífico, no sé qué consecuencias va a tener eso en el futuro, ¿verdad? Se argumentó que, pues, conforme a los registros, nunca había existido un terremoto de esa magnitud. ¿Habría o no habría responsabilidad internacional del Estado? Es decir, el Estado japonés cumplió con la debida diligencia, la supervisión suficiente y el control efectivo para evitar una catástrofe por una actividad riesgosa, o no cumplió con la debida diligencia. La pregunta es para ilustrar la doctrina de la debida diligencia. Yo creo que sí se cumplió porque Japón es uno de los países que sufre más terremotos, entonces la tecnología que tiene está es muy avanzada conforme a los problemas que tienen. De hecho tienen edificios que son contra terremotos, entonces no, de hecho las bueno, no me acuerdo las máquinas que checan el sismo, era tan la magnitud del terremoto que no pudieron predecirlo, no sé, los terremotos no se puede predecir. Ah, pero el tsunami, no fue como tal, o sea, fue destinado. Pero tú dices que Japón sí cumplió con la debida diligencia. Sí, sí cumplió porque tenía los mecanismos para poder saber si. Sí, medidas de seguridad tenía, sin embargo, fueron rotas las medidas de seguridad por el terremoto y el tsunami, ¿no? Sí tenía medidas de seguridad, eso es cierto. Yo pienso que sí tenía las medidas de seguridad necesarias, pero no las suficientes para que se pudiera prever. De hecho, no fueron suficientes. Bueno, está arrojando agua nuclear, pues, al Océano Pacífico, ¿no? Como que fueron muy... Es que no sabría decirle la palabra exacta. O sea, las hicieron, pero no cubrían las expectativas para un... De hecho, no cubrieron las expectativas. Pero eso no tiene debida, bueno, no tiene debida diligencia. Entonces, ¿es responsable o no? Sí, sí es responsable. Porque tenía que haber previsto más de lo que tenía que haber. Andrea, ¿es responsable o no? No, ¿por qué? Porque fue caso fortuito, ¿cierto? Bueno, sí. Bueno, caso fortuito. Bueno, un terremoto es caso fortuito, sin embargo, es una central nuclear que está ubicado en un lugar que ha habido sismos de magnitud, es decir, no desconocían que es un lugar sísmico, lo cual no los excluye responsabilidad conforme a ese punto en específico solamente. O sea, para hablar de la planta nuclear, pues sí, de antemano estaban en un lugar, como usted dice, ¿no? Pero, como vuelvo a repetir, la tecnología que tienen era bastante, ¿cómo se puede decir? Era de suma importancia que la tuvieran como otra. O sea, sí siento que tenían los medios para poder... ¿Tenían medios de seguridad? Sí tenían medios de seguridad. ¿Fueron violados los medios de seguridad por el caso Fortito? Sí fueron violados los medios de seguridad. ¿Tienen alta tecnología? Sí tienen alta tecnología. ¿Es una zona sísmica? Sí, es una zona sísmica. ¿Es responsable o no? Sí. ¿Por? Porque no fue suficiente lo que los medios que implementaron, tenían que dar más. ¿Pero por qué sería responsable Japón internacionalmente? ¿Conforme a qué? ¿Por la contaminación? A ver, Carla. Porque todo eso ya estaba previsto. O sea, como usted dice, ya sabían que era una zona muy sísmica y pues todavía quisieron poner ahí una planta. Se arriesgaron, ¿no? Ajá, sí. No, los terremotos han ocurrido más a esta magnitud, ¿verdad? Se arriesgaron, ¿no? Pero bueno, el punto es que la responsabilidad internacional por hechos lícitos implica que el Estado sería responsable internacionalmente si no cumple con la medida de emergencia. Habría que probar tanto que es responsable internacionalmente Japón como que no es responsable internacionalmente Japón. ¿No? Si afirmo que sí es responsable internacionalmente, debo probar, conforme al estatus tecnológico de la época, que sí había debida diligencia. Si considero que no es responsable internacionalmente, debo comprobar que... ¿qué fue lo que dije primero? O sea, si digo que es responsable, debo probar que hubo debida diligencia. Y si digo que no es responsable, debo comprobar que no hubo qué. Debida diligencia. Ya es lo que quería mostrar. La debida diligencia. Y bueno, como parte de la responsabilidad internacional del Estado, ya lo había mencionado Jesús cuando hizo referencia a los crímenes contra la humanidad, ¿no? Crímenes de lesa humanidad. Entonces, hay un apartado en esta unidad sobre el derecho penal internacional, ¿verdad? El derecho penal internacional. Como un los antecedentes pueden ir tan atrás como ustedes gusten, sin embargo, nosotros vamos a comenzar con el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y el Tribunal Militar Internacional de Tokio. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg conoció de tres delitos. ¿Cuáles son esos tres delitos? Jorge. Exacto. Es correcto el de guerra, ¿no? Faltan dos. Contra la humanidad, contra la paz, efectivamente. Personalmente, a mí me encanta el tipo penal, su nomenclatura, ¿no? Crímenes contra la paz. Me parece una nomenclatura que deberíamos rescatar en la actualidad. Es decir, que no se le llame simplemente agresión, ¿no? Que a la agresión se le conozca como un crimen contra la paz, ¿verdad? Porque el objetivo primordial de la Organización de las Naciones Unidas es la paz, ¿verdad? La paz y la seguridad internacionales. Entonces, cualquier acto que un Estado cometa contra la paz, pues debe ser tipificado como un crimen contra la paz, ¿verdad? Eso es una reflexión personal que me parece relevante. Bueno, entonces, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg conoció de tres delitos: crímenes contra la paz, contra la humanidad y crímenes de guerra. La crítica que se le hizo a este tribunal, ¿cuál fue? Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Pues que fue un tribunal ¿qué? Un tribunal ad hoc. Es decir, un tribunal de los vencedores contra los vencidos. Porque me pregunto si los vencedores no habrán cometido alguno de estos delitos. Que luego se arrojó no sé qué cosa sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Pero los enjuiciados fueron los perdidos, ¿no? Los que perdieron. Digo, afortunadamente perdieron, ¿no? O sea, a mí no me simpatiza nada. El personaje es el bigotito, ¿verdad? Esa fue la crítica que se le hizo al Tribunal Militar de Nuremberg y al Tribunal Internacional Militar de Nuremberg y al Tribunal Militar Internacional de Tokio. Ese es un antecedente de un órgano que surgió a finales de los años 90 y que en la primera década del siglo XXI entró en vigor. ¿Cuál será ese órgano? La Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional conoce de cuatro delitos que son... A ver, Jorge. Bueno, lo que mencionó de Nuremberg, delitos contra la paz, contra la humanidad y de guerra. Estamos hablando de tribunales diferentes, me parece. Esos son los de Nuremberg, ¿no? ¿Me recuerdas, Jorge? Misango. Los delitos que conoce la Corte Penal es de genocidio, los delitos de humanidad, los crímenes de guerra y el delito de agresión. Sí, es correcto, efectivamente, ¿no? ¿Quieres agregar algo, Jorge? No. Esos son los cuatro delitos que conoce la Corte Penal Internacional: crimen de genocidio, delitos contra la humanidad, no de la humanidad, delitos contra la humanidad. Delitos de guerra o crímenes de guerra y el delito o crimen de agresión, ¿no? El crimen de agresión es el equivalente a crímenes contra la paz. En mi opinión, en mi humilde opinión, el crimen de agresión debe llamarse crimen contra la paz. No debe llamarse, si quieren pongan entre paréntesis, agresión, ¿no? Pero debe llamarse crimen contra la paz. ¿Cuál es la crítica que se realiza a la Corte Penal Internacional? No sé si ellos lo recuerdan. Hay varias críticas. Claro, es un avance en el mundo jurídico, sin embargo se le critica, ¿no? Carla, ¿por qué? Una de las críticas es que parece una corte que está hecha contra el continente africano. Por los casos, porque los casos que se llevan a cabo, que están en proceso ante la Corte Penal Internacional, pues son casos solamente contra africanos, ¿no? Los africanos preguntan, bueno, es una cosa contra nosotros, por nuestro color, ¿por qué motivo, no? ¿Cuál será el problema, no? ¿Y qué otra crítica se le hace a la Corte Penal? Bueno, en cuanto a su artículo 16 del estatuto, que otorga facultades al Consejo de Seguridad para ordenar o detener investigaciones por un año, y bueno, este periodo se puede prolongar. Entonces, Carla, ¿qué reflexión te motiva que el Consejo de Seguridad pueda ordenar investigaciones o también ordenar detener investigaciones? ¿A ti qué reflexión te puede motivar? ¿O a alguien de ustedes qué reflexión les motiva? ¿Qué significa que el Consejo de Seguridad pueda ordenar investigaciones o detener investigaciones? Pues significa que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son inimputables, ¿verdad? Y es más, los Estados Unidos de América, cuando adoptan acuerdos militares con otros estados, parte de los acuerdos son que sus soldados son inimputables ante quién? Ante la Corte Penal Internacional. No sé por qué motivo, pero inimputables ante la Corte. No es algo que yo esté inventando, es algo que se puede revisar de esos acuerdos. Y hay literatura especializada que hace referencia a lo que yo les pongo. ¿De qué otra forma se le llama al estatuto de la Corte Penal Internacional? Eso no lo mencioné, pero lo tienen ustedes ahí. Se le conoce de otra forma a la Corte Penal Internacional. Muy bien, se le conoce también Estatuto de Roma, ¿verdad? De 1996. ¿Por qué? Porque Roma fue la ciudad sede para adoptar el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Dicen algunos que los más grandes penalistas de este planeta Tierra son los italianos. Incluso Luigi Ferrajoli hace muchas referencias al derecho penal en su magna obra Derecho y Razón, ¿no? Sí. Creo que así se llama el nombre, ¿no? Si sí, no me equivoco. Derecho y Razón. Y quizás por ese motivo la sede fue Roma. Claro, los italianos se ofrecieron ante la ONU para ser la sede de los delegados, para ser la sede de la conferencia internacional que adoptó el texto del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Como parte del proceso penal ante la Corte Penal Internacional, este proceso ante la Corte, el proceso penal ante el CPI, puede iniciar por llamamiento que un Estado parte realice al fiscal. México es parte de la Corte Penal Internacional, por lo tanto México puede invocar ante la Corte Penal Internacional o puede llamar la atención del fiscal para que comience un proceso penal. Un proceso penal también puede iniciar a instancias, como ya lo comentó Carla, a instancias del Consejo de Seguridad. El Estado mexicano, al adoptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional tuvo que realizar una modificación al artículo 21 constitucional. Me pregunto si alguien tendrá a mano la Constitución y que nos pueda leer la parte conducente de la aceptación de México de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Tiene dos candados, si mal no recuerdo, es artículo 21 constitucional. Jesús. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. A ver, despacito, otra vez. El Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal podrá, y podrá significa que también no podrá, ¿no? O sea, podrá implica que quiere o no quiere, ¿no? Ese primer candado del Ejecutivo Federal podrá. Luego, aprobación del Senado en cada caso. Pausa. Podrá el segundo candado, con aprobación de quién? El Senado, ¿no? ¿Qué tal si el Senado está dominado por el grupo parlamentario que está en el poder, ¿no? O sea, que tiene el poder ejecutivo también. Ah, ese sería otro conflicto. Luego, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ahora sí, otra vez de corrido. El Ejecutivo Federal podrá, con aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Se me escapó un tercer candado. Y dice, ¿con cada qué? Pues en cada caso, o sea que si hay un caso ante la Corte Penal Internacional, primero, el Ejecutivo Federal podrá, ¿no? Y así como podrá, también no podrá. Y suponiendo que pueda, luego que pudo, tiene que pedir la aprobación de quién? Del Senado, para cada caso, ¿no? Me pregunto si esa es o no una aceptación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Podemos hacer una evaluación política de la Corte Penal Internacional. El Estado mexicano está protegiéndose, ¿no? Y hay otros estados que también han adoptado, más bien no han adoptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Pero hay un dato curioso. Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos de América, el último día, cercano a la medianoche, si no me equivoco, hay que revisar el dato, pero el último día en funciones como presidente de los Estados Unidos de América, firmó el estatuto de la Corte Penal Internacional. ¿Quién creen ustedes que retiró esa firma luego? Pues el que sustituyó a Bill Clinton, ¿no? Que vino después por unas elecciones muy disputadas y que no sé qué ocurrió en Florida, algo pasó en Florida, ¿no? En esa época. Y el siguiente presidente de los Estados Unidos dijo, no, ya revisamos, no, retiraron la firma del estatuto de la Corte Penal Internacional. Pero bueno, Bill Clinton dijo, bueno, el último día, no me imagino. Entonces, estampó su firma ahí. Y al estampar su firma ahí, pues los Estados Unidos de América se obligaron a no contrariar el objeto y fin del tratado y eventualmente a seguir todo el procedimiento interno para obligarse por ese tratado. Hay especialistas de esta facultad, un profesor que da Derecho Comercial Internacional, ¿cómo se llama aquí? Se llama Derecho al Comercio Exterior, que en uno de los cursos de actualización de los profesores de Derecho Internacional, él dio una conferencia. Ahora mismo no recuerdo su nombre, pero es aquí de la facultad. Creo que es, dirige el seminario, si no me equivoco. Y en su conferencia sugirió que para que los Estados Unidos de América se obliguen por un tratado internacional es muy difícil, ¿no? No digo la palabra imposible, pero por las láminas que nos pasó, no, parecía imposible, ¿no? Prácticamente imposible que Estados Unidos se obligara por un tratado internacional, ¿verdad? Seguramente tiene muchos detalles y muchos matices esto que les estoy comentando. Los traigo de mi memoria, pero tengo el audio de la charla de esa conferencia y puedo revisar el dato para darles más detalles si les llega a interesar, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta sobre la responsabilidad internacional? ¿No? Bueno, terminamos el tema de responsabilidad internacional del Estado y ahora continuaremos con la última unidad del curso. la unidad titulada La Organización de la Comunidad Internacional. La Organización de la Comunidad Internacional. Y antes de comenzar, me pregunto si alguien quiere agregar algo, decir algo, comentar algo. ¿Cuál será, para introducir este tema, cuál será el organismo internacional más importante del derecho internacional? Pues efectivamente, ¿no? La pregunta parece tonta, la pregunta parece obvia, o más bien es obvia la respuesta: la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Un amigo dice que son naciones o son unidas, ¿no? Porque si fueran unidas, ¿cómo es posible que haya naciones apuntándose con sus ejércitos unos a otros, ¿no? Sus misiles, sus soldados, en fin, etcétera. Bueno, la ONU, la organización de la Organización de las Naciones Unidas. Es el gobierno internacional, la ONU. ¿Será el gobierno mundial? ¿El gobierno internacional? ¿Qué es la ONU? ¿Qué será la ONU? ¿Será un gobierno mundial? Pues en la ONU. Pues en la ONU es la ONU, ¿verdad? Pero no. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será el gobierno mundial? ¿Alguien que quiera comentar algo? Además de no. Pues, conforme a nuestra lectura, se considera que la ONU, si bien ocupa un lugar primordial en el sistema de las relaciones internacionales, está lejos de ser un gobierno internacional. Lejos, ¿qué significa? Pues remoto, ¿verdad? No está próximo a ser un gobierno internacional. Lejos, está lejos, ¿no? Como el poema del guatemalteco. Todo, en este país pequeño, todo está lejos. La comida, la ropa, las letras, ¿no? ¿Qué significaría que la ONU fuera un gobierno internacional? Es decir, ¿de qué carece la ONU para no ser considerado por la doctrina como un gobierno internacional? Digo, no sé si sea bueno o malo que no sea un gobierno internacional, ¿no? ¿Pero qué tendría que tener la ONU? Fernanda, ¿quería decir algo? Es bueno, no sé si esté bien, pero de autoridad, que ejerza conocimiento sobre los estados. Pues que tenga autoridad sobre los estados, Carla. Que su jurisdicción fuera obligatoria. Que su jurisdicción fuera obligatoria, por ejemplo, que la Corte Internacional de Justicia, su jurisdicción no sea consensual, ¿verdad? No sea una jurisdicción de consenso. Ya les di varios ejemplos, ¿no? Yugoslavia fue intervenida militarmente por la OTAN ilegalmente en el 99, ¿y qué fue lo que hizo Yugoslavia? Además de defenderse como pudo, pues acudió a la Corte Internacional de Justicia. Corte, por favor, dile a los miembros de la OTAN que dejen de intervenir. Están violando el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Dile, por favor, si eres tan amable. La Corte dijo, con la pena, pero como ni Estados Unidos, ni Bélgica, ni España, ni etcétera, admitieron mi jurisdicción, pues no soy competente, ¿verdad? Pero te recomiendo a Yugoslavia que vayas al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene la facultad primordial, la responsabilidad primaria de salvaguardar la paz y la seguridad internacional. Y aunque yo no sea competente, de todas formas los estados deben actuar conforme al derecho, ¿no? Aunque yo no sea competente, deben actuar conforme al derecho internacional. Es decir, no quiso conocer la Corte Internacional de Justicia. Bueno, tenemos algunos antecedentes de la ONU, de la Desorganización de las Naciones Unidas, perdón, de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Primer antecedente relevante. ¿Tienen otros antecedentes si quieren ustedes? Bueno, quizá la cronología de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo comienza la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué año? 1939. ¿Jesús? Segunda Guerra Mundial, 1939. ¿1900 qué? 39, excelente. El 1 de septiembre de 1939 inician las hostilidades que se conocen. Magnum, o sea, su nombre Magno se le conoce como Segunda Guerra Mundial. Como si no hubiese habido tantas guerras, ¿no? Los últimos 5 años. Segunda. ¿Cómo que segunda, güey? Por lo menos ha habido 5.000, pues, es decir, no sé, 15.000 guerras. Se tendría que llamarse, no sé, la 15.000 guerra mundial, ¿no? 1939. Les quiero advertir que hay historiadores que consideran que comenzó antes, pero esta es oficialmente la más aceptada, ¿no? Pero me gustaría saber si alguien tiene idea de cuándo algunos otros piensan que comenzó antes. ¿Y en dónde, no? ¿Y por qué? ¿No? ¿No les gusta leer historia, verdad? Ni derecho internacional, ni derecho. Bueno, algunos consideran que comenzó en 1936 en España. ¿Qué ocurrió en el 36 en España? ¿Perdón? La Guerra Civil Española. Algunos autores, creo que españoles, consideran que la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1936 con la Guerra Civil Española. Hubo elecciones, compitieron los llamados republicanos españoles, un conglomerado de movimientos sociales, anarquistas, socialistas, comunistas, y varios istas dentro de los republicanos, contra los demás, ¿no? Y los republicanos, según los republicanos, ganaron los republicanos las elecciones. Sin embargo, Francisco Franco no admitió el resultado de las elecciones. Y entonces se fue a la guerra contra, a la guerra civil, ¿no? Al uso de la fuerza contra los republicanos. Y hubo dos naciones, dos países que apoyaron a Franco, ¿no? Y hubo algunos otros países, pero bueno, oficialmente dos países que apoyaron a los republicanos. ¿Quiénes fueron los dos países que apoyaron a Franco y quiénes fueron los dos países que apoyaron a los republicanos? Muy bien, los dos países que apoyaron a los republicanos, perdón, los dos países que apoyaron a Franco fueron la Italia fascista de Benito Mussolini y la Alemania nazi del bigotito, ¿verdad? No. Entonces, ¿por qué lo apoyaron? Primero, desde el punto de vista militar, le daría experiencia de combate a sus soldados, porque supongo yo que ya tenían planes a más largo plazo, ¿no? Lo cual se comprobó luego. ¿Y quiénes fueron los dos países que apoyaron a los republicanos? Hubo delegados, incluso. Pues hay un literato estadounidense famosísimo que apoyó a los republicanos, pero no me refiero a ese país, ¿verdad? Escribió ¿Por quién doblan las campanas? ¿Quién es el autor de ¿Por quién doblan las campanas? ¿Quién? ¿Quién sabe por quién doblan las campanas? Las campanas doblan por ti, ¿no? Por eso se llama ¿Por quién doblan las campanas? Ernest Hemingway, uno de los más grandes literatos de los Estados Unidos. Los soviéticos lo llamaban el Tolstoy americano. Nada más, fíjense ustedes, el Tolstoy americano. ¿Por quién doblan las campanas? Las campanas doblan por ti, ¿no? Y con esa concepción, Ernest Hemingway se fue a apoyar a los republicanos. Se fue a la guerra civil y apoyar a los republicanos. también tiene otra obra sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Adiós a las armas, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron los dos países, por lo menos, que apoyaron a la República Española? Bueno, fue la Unión Soviética y México. El México, Lázaro Cárdenas. ¿Por qué creen ustedes que hubo tantos republicanos exiliados en este país? Por la política exterior de Lázaro Cárdenas. Ok, era solamente un breviario histórico-cultural. Algunos autores consideran que la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1936. Y con ese argumento, pues podríamos decir que en el 33, cuando subió Hitler desde el bigotito a la dirección de Alemania, ¿no? Porque él era austríaco. Ok, en 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo inició la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde se inician las hostilidades que se consideran por la mayoría de los historiadores como el comienzo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde inician esas hostilidades? En Polonia. ¿Jesús? En Polonia. Efectivamente, unos no eran soldados, más bien eran unos alemanes, ciudadanos alemanes, fueron vestidos con uniforme de militares polacos, cruzaron la frontera de Alemania hacia Polonia, y en Polonia cruzaron la frontera de Polonia hacia Alemania, haciéndose pasar por militares polacos, y atacaron una radio alemana. Y el del bigotito se indignó tanto que mandó toda la tropa a Polonia, ¿verdad? Ese fue el ardid con el cual comenzó la Segunda Guerra Mundial. Hay un libro muy bueno que se llama La Gestapo y tiene los detalles. Fue escrito por un francés sobreviviente a los campos de concentración nazis en Francia, pero los franceses también fueron intervenidos por los alemanes. No sé si de ahí venga la palabra patán, ¿verdad? Porque patán, así es como se pronuncia el que apoyó, el francés que apoyó a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, La Gestapo es un gran libro, se lo recomiendo mucho, de Editorial Aguilar. Lo encuentran solamente en Librería Lo Viejo. Hay algunas librerías sobre la universidad y otras sobre Miguel Ángel de Quevedo, La Gestapo. O seguramente está en la Biblioteca Central o en la Biblioteca de la Facultad de Derecho. Ok. Bueno, ahí comienzan las hostilidades, pero antes, en el 38, la anexión de Austria, la anexión de una parte de Checoslovaquia, unos acuerdos que realizaron el gobierno inglés con los alemanes. Básicamente, Chamberlain creo que fue el primer ministro inglés que llegó a acuerdos con Hitler, con la ilusa idea de que, si le damos esa parte que él quiere de Checoslovaquia, donde hay una comunidad alemana importante, pues ya se va a calmar. Entonces, con esa idea ilusa, llegaron al acuerdo, no recuerdo cómo se llama, el acuerdo tiene un nombre, ahora no recuerdo el nombre del acuerdo. No sé si es el acuerdo, en fin, llegaron a un acuerdo. Y en el 41, el 22 de junio del 41, esto fue el 1 de septiembre, ¿qué ocurrió el 22 de junio? De 41. ¿Perdón? Jorge. Fue la intervención de la Unión Soviética por la vía de Ucrania. ¿No? No sé por qué entraron por Ucrania. No sé si tenga que ver con los hechos que están ocurriendo actualmente en Ucrania. I don't know. Y lo que dice Jorge es que, bueno, lo que ocurrió históricamente fue que Stalin y Hitler adoptaron un acuerdo, el famoso acuerdo de Ribbentrop-Molotov, es decir, los secretarios, perdón, los ministros de exteriores de ambos países. Muy criticado acuerdo. Los soviéticos se defendieron diciendo que lo firmaron para ganar tiempo, ya sabían que los iban a intervenir. Sin embargo, los servicios de inteligencia de la Unión Soviética alertaron continuamente a los soviéticos y a la dirigencia soviética de que el 22 de junio del 41 iban a intervenir la Unión Soviética, ¿no? Y la dirigencia soviética, liderada por Stalin, dijo, no, todavía no, todavía estamos ganando tiempo. Y el 22 de junio del 41, Alemania, como un cuchillo en la mantequilla, intervino la Unión Soviética, ¿verdad? Así es la metáfora que usan algunos historiadores, como un cuchillo en la mantequilla, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo la Unión Soviética? Porque si han visto, si han visto un mapa mundial, ¿no? Con mucha imaginación, esta es la Unión Soviética, ¿no? Acá está Europa, ¿verdad? Y acá está América. Muchísima imaginación, por supuesto, ¿verdad? Entran por Ucrania, ¿no? ¿Y qué va haciendo la Unión Soviética? Los poblados, digo, hubo cerca de 30 millones de muertos, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los soviéticos. Si no hubiese sido por esa sangre, ahorita estuviéramos hablando alemán seguramente, ¿no? Lo que hicieron fue que las fábricas que estaban cercanas a las fronteras de la Unión Soviética se fueron haciendo hacia el centro, ¿verdad? Y el Ejército Rojo, es decir, cualquier hombre con capacidad de portar un arma, ¿no? Porque fueron las mujeres quienes atendían las fábricas y producían el armamento para la defensa. Bueno, pues el Ejército Rojo, las fábricas iban hacia el centro y el Ejército Rojo iba hacia las fronteras, ¿no? En respuesta a la intervención nazi. Y Jorge mencionó un nombre muy importante, ¿no? Que es Stalingrado. Porque en Stalingrado, hoy se llama de otra forma, le quitaron el nombre. Hubo un intento de volver a poner Stalingrado, pero iba a salir bien caro por cambiar toda la documentación, ¿no? ¿Cómo se llama hoy? Se llama... Olví el nombre actual, pero Stalingrado. Por eso pongo la fecha aquí, 1943, y eso nos va a derivar a muchos acuerdos que surgieron después de Stalingrado. Stalingrado es una región de la Unión Soviética o actualmente de Rusia, en el cual se libró la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial. No solamente en Moscú, ¿no? Fue precisamente en Stalingrado. Le pusieron Stalingrado en honor a dirigente soviético Stalin, porque después de la Primera Guerra Mundial y cuando triunfó la Revolución Rusa, pues eliminó el hambre en la región, entonces por ese motivo en su honor le pusieron Stalingrado, ¿verdad? Los detractores del extinto líder soviético pues dicen que sí, acabó con el hambre, ¿no? Pero fue base de muchos esfuerzos, la famosa colectivización. Pero bueno, no es tema en este momento. El punto es que las medidas que había tomado la Unión Soviética, la colectivización, incluso las purgas, ¿verdad?, tan criticadas hoy en la actualidad, bien criticadas, claro, pues dieron las condiciones para tener una respuesta unánime ante la intervención nazi, alemán. Bueno, entonces en el 43, en febrero del 43, triunfa la Unión Soviética sobre las tropas nazis en Stalingrado. Y ahí ocurre un viraje de las fuerzas político-militares de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de entonces ya solamente era prácticamente cuestión de tiempo saber cuándo iba a terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuándo terminó? ¿Cuándo se celebra el final de la Segunda Guerra Mundial? Escuché murmullo, pero no entendí. ¿Cuándo? En abril del 45. ¿Qué? No me acuerdo qué día, pero creo que fue en abril del 45. Cerquita, ¿verdad? Cerquita, pero sí fue en el 45. Y mundialmente se celebra el 9 de mayo. Y en Europa se celebra el 8 de mayo por cambio de horario, por una diferencia de horario. Pero el 8 de mayo, el Ejército Rojo puso la bandera soviética sobre el Reichstag alemán, ¿no? Hay películas soviéticas, seguramente están en YouTube, por si les llega a interesar. a mí personalmente, yo personalmente he visto algunas películas, hay una que les recomiendo específicamente, soviética, ¿no? También las de Hollywood, ¿no? Para que tengan los dos puntos de vista. Pero hay una soviética que en mi opinión no he visto ninguna mejor. Claro, es el punto de vista soviético, ¿no? Pero a mí me interesa porque pues, se tiene más acceso al punto de vista de Hollywood. La soviética se llama simple y llanamente Liberación. ¿Verdad? ¿Levanta la mano quién ha visto Liberación? Bueno, se lo recomiendo. ¿No? Entonces, 1943, esta cronología es muy básica, ¿verdad? O sea, no se puede entender la Segunda Guerra Mundial con esta tan básica cronología de la Segunda Guerra Mundial. Se han escrito tomos enteros de la Segunda Guerra Mundial, por país, por tema, por lo que quieran. Toneladas de tinta se han invertido en escribir sobre la Segunda Guerra Mundial y yo vengo con una cronología como esta, ¿verdad? Parece una grosería, pues, la Segunda Guerra Mundial, la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero nos da una idea, ¿verdad? Nos da una idea esquemática de la Segunda Guerra Mundial. Bueno. Ah, pero dijo Jorge Abril, y no quiero dejar de mencionar que en el 45 hay muchas especulaciones, pero se piensa que el 20 de abril, que es la fecha del nacimiento de Bigotito, es en esa fecha se suicidaron él y su esposa Eva Braun, ¿verdad? Ya sabían que hay una película muy buena que han hecho incluso muchos chistes por una escena en específico de esa película, que es La Caída de Ford. No sé cómo se diga en alemán, La Caída, pero es una excelente película y está basado en el testimonio de una de las secretarias que tuvo acceso a los últimos momentos de Bigotito, ¿verdad? ¿No? La Caída. Una gran película, una de las mejores películas que he visto. Y los alemanes han tenido el acierto de tratar abiertamente, de tratar públicamente su pasado. Y en Alemania, como parte de su código penal, está el delito de la negación del holocausto. Es decir, que si llegan a ir a Alemania no se les va a ocurrir, no hubo ningún holocausto. Van a caer presos. Ya ha habido casos muy sonados de gente renombrada que ha tenido problemas por ir y negar. Tampoco pueden ir a Rusia y decir, no hubo Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No pueden, porque también caerían presos, ¿no? Es decir, que estados como Alemania dicen que Alemania es uno de los estados que mejor trató su pasado, ¿verdad? Claro, se estuvieron divididos por cerca de 50 años. El día de ayer fueron las conmemoraciones del 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, ¿no? Las celebraciones fueron que pusieron globos con luces donde antes estaba el muro, para que la gente se diera una idea de dónde estaba el muro, ¿no? Dónde estaba separado Alemania Oriental y Alemania Occidental. Bueno, 1943 es un año importante, una referencia importante para los antecedentes que voy a mencionar ahora. Voy a mencionar cuatro antecedentes de la Constitución de la ONU. Primero, la famosa Declaración de Moscú sobre Seguridad General. ¿Cuándo dijimos que finalizó la batalla de Stalingrado? En el 43. ¿Cómo se llama este antecedente de la ONU? Se llama la Declaración de Moscú. ¿De Moscú? Sí, de Moscú. Sobre Seguridad General, del 30 de octubre del 43. ¿Por qué habrá sido después del triunfo de la batalla de Stalingrado? Pues porque hubo un viraje en la Segunda Guerra Mundial después de Stalingrado. La Segunda Guerra Mundial se divide en dos: antes de la batalla de Stalingrado y después de la batalla de Stalingrado. Es más, la historia hubiese sido distinta si no hubiese... O sea, si la Unión Soviética hubiera perdido en la batalla de Stalingrado, pues seguiría siendo seguramente antes de la batalla de Stalingrado y después de la batalla de Stalingrado. Y ahorita estuviéramos hablando en Alemania, ¿no? Segundo antecedente, Hay más antecedentes, pero estos son los más relevantes. La conferencia de Teherán. ¿Dónde se encuentra Teherán? ¿Qué país? Un poquito de geografía, ¿no? ¿Lo llaman? ¿Teherán se encuentra en Irán? ¿De qué? ¿Cuál es la fecha de este encuentro? 28 de noviembre de 1943. Tercer antecedente. Y este es del 44 y el siguiente antecedente es del 45. La conferencia de Dumbarton-Oaks. Dumbarton-Oaks en Estados Unidos. Estados Unidos. Del 21 de agosto al 28 de septiembre de 1944. Y otro antecedente importante de la ONU es la reunión de Yalta, Crimea, que por un tiempo estuvo en Ucrania y que ahora se encuentra en Rusia. La reunión de Yalta del 4 al 11 de febrero de 1945. Bueno, esos son nuestros cuatro más importantes antecedentes de la ONU. Vamos a dar algunos detalles. Dice la lectura que los aspectos fundamentales de la ONU, lo que ya fue finalmente la ONU, fue, ¿cuál creen ustedes de esas cuatro? ¿Dónde se habrán adoptado los aspectos fundamentales de lo que se llamó la ONU? En Estados Unidos, efectivamente, tiene un buen instinto. En Estados Unidos, efectivamente, ¿por qué? ¿Cuál es el antecedente, yendo más hacia atrás, ¿no? Hacia la Primera Guerra Mundial, ¿cuál es el antecedente de la ONU? Pues fue la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones fue una idea de Estados Unidos, una idea específicamente de Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos de América. El famoso Tratado de Versalles, Walter Martínez, periodista que dirige el programa Dossier, que lo pueden ver ustedes en telesur.net, de lunes a viernes, también lo pueden ver en diferido porque está colgado el video y el audio en telesur.tv.net, dice que el Tratado de Versalles, lo dijo hace unos días, es un programa reciente, el Tratado de Versalles fue el primer balazo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, entonces, todo esto que les comento es porque la reunión en Dumbarton-Oaks, en Estados Unidos, es donde se adoptan los aspectos fundamentales de la ONU, porque no dejó de ser una idea primordialmente estadounidense. Algunos han llegado a la exageración de decir que la ONU era un brazo de Estados Unidos, un brazo de lo que luego sería la globalización, aunque ya en la globalización ya no les interesa ese brazo. Tienen otros brazos, ¿no? ¿Cuál fue la reunión en que se adoptó el derecho de veto? El Consejo de Seguridad. Pues fue en la reunión. Isabel, efectivamente. ¿Y cómo se le conoce al derecho de veto? Por haberse reunido o decidido el derecho de veto en Yalta. Ah, creo que eso no está en esa lectura porque es de otro autor, pero se le conoce al derecho de veto como la llave de Yalta, ¿no? La llave de Yalta. También en Yalta, ¿qué se decidió? El destino de los territorios que se tenían en mandato bajo el sistema de la Liga de las Naciones y el contenido del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El contenido de la Corte Internacional de Justicia. Entonces en Yalta se decidió el derecho de veto, el destino de los territorios que se tenían en mandato bajo el sistema de la Liga de las Naciones y el contenido del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿De qué otra forma se le conoce a la Carta de las Naciones Unidas. Jorge. La Carta de San Francisco, efectivamente. Obviamente, es obvio, pero ¿por qué motivo se le conoce así, Jorge? Pues porque se adoptó en la ciudad de San Francisco, ¿verdad? Hasta canciones hay, ¿no? ¿Quién ha ido a San Francisco? ¿No? Daniela, háblanos un poco de San Francisco. ¿Perdón? ¿Te gustó San Francisco? Sí. ¿Pasaste por el puente ese famoso? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama el equipo de béisbol de San Francisco? Los Gigantes, ¿verdad? ¿Quién es el campeón actual de la liga de béisbol de Estados Unidos? Los Estados Unidos. Los Estados Unidos le llaman Liga Mundial de Béisbol, ¿no? Pero bueno, es en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Los Gigantes se llaman. Es considerada una de las ciudades más liberales de los Estados Unidos y fue allí donde se adoptó el estatuto de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Tiene alguna pregunta? Nos vemos en la próxima clase. Thank you.